Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. En su Venida hasta nosotros, el tema principal de la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Jesús se esforzó en convencernos de que nos apuntásemos al reino de Dios predicado por Él, que ya en esta vida dejásemos a Dios ser el Rey y Señor de nuestro existir, el que se adueñase de nuestro corazón, el que guiase y rigiese todas nuestras acciones. Pero bien sabemos que ese reinado en nuestro caminar terreno no lo vivimos en plenitud. A veces vamos detrás de otros dioses. No somos fieles a la palabra dada. Todo parece indicar que el Evangelio de hoy hace alusión al final terreno del reino de Dios predicado por Jesús y al comienzo de ese reino en plenitud al final de los tiempos. Llegará un momento en que la vida terrena desaparecerá y todos los resucitados viviremos en plenitud el reinado de Dios. Solo Dios, que es amor, y nadie más que Dios, será nuestro Rey. Nos espera el reinado del amor. El mal y todos sus hijos serán derrotados para siempre. Es lo que nos ha prometido Jesús. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán.